ser un pueblo pequeñico, pues lo que ocurre es que se utiliza mucho el voto familiar. Claro. ¿Bien? Aparte de eso, pues lo que hacemos, la gente, en este caso, el PSOE lo que ha hecho es empadronar gente que no vive en el pueblo, sí, que solo son votantes, ¿entiendes? Son votantes pero no residentes. Sí. Claro, evidentemente, pues ahí ve, ahí está toda la ventaja. Ahí está la trampa, ¿no? Ahí está la trampa. Es una cosa que yo lo había puesto ya en conocimiento del partido, pero siempre que, a ver si se puede ver, claro, no van a modificar la ley electoral solo y exclusivamente para el Mótica. Claro. Esa es la trampa que hay, una trampa entre comillas. Hombre, moralmente no es. Exactamente, ahí voy. Moral no es, ahí moral voy. No es, moral no es. Hombre, que vote el que vive en el pueblo, es lo que me parece lógico. Sí, no, pero bueno, parte de la base que el alcalde es el primero que no vive en el pueblo. El alcalde no vive en el pueblo. El alcalde no vive en el pueblo, el alcalde viene los martes a hacer pleno y tal, pero su vida la tiene en Almería.